pueblo de Dios. Pueblo de Dios, pueblo de paz, pueblo de amor, que busca al Señor, que busca al Señor de la vida. Pueblo de Dios, pueblo de paz, pueblo de amor, que busca al Señor de la vida. Por amor me entregas hoy, Señor, en tu cuerpo y sangre nos das tu propia vida que nos da. La vida, por ti queremos, Señor, vivir. Pueblo de Dios, pueblo de paz, pueblo de amor, que busca al Señor, que busca al Señor de la vida. Pueblo de Dios, pueblo de paz, pueblo de amor, que busca al Señor de la vida. Con dolor tu cuerpo entregas hoy, por amor al hombre, Señor, para que reine siempre la justicia. Por ti queremos, Señor, la paz. Pueblo de Dios, pueblo de paz, pueblo de amor, que busca al Señor, que busca al Señor de la vida. Pueblo de Dios, pueblo de paz, pueblo de amor, que busca al Señor.